Cuando estamos llegando ya al final del programa, es el momento de saludar a Miguel Gómez Gol y Fran Aguilera. Son compañeros, amigos que están siempre a esta hora con nosotros y son la gente de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, Estreveo, que les invito a cliquear un poquito por ahí en Google y echar un vistazo a su página web. ¿Qué tal? Muy buenas a los dos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Os voy a hacer como a la chica de las cosas de la ciencia, que es preguntaros, oye, ¿por qué estamos escuchando esta música? En este caso, a Fran, que es el que rebusca para encontrar este tipo de músicas. Bueno, voy a presentarlo. A ver, es que vamos a hablar hoy del Mahabharata. Mahabharata, ¿vale? Que es un texto épico indio, vamos, el más importante de la India, y vamos a hablar de un cómic, una adaptación en cómic que se ha hecho en España recientemente. Ha salido ahora mismo el tomo segundo y el autor es Miguel Gómez Andrea, que se le conoce en casa como Gol. Que sí, dime. No, que es un cómic que acaba de salir al segundo tomo. El primero se llama Los Pándavas y el segundo se llama Draupad. Y eso es una trilogía. Es un poema épico, para la gente que no lo conozca, se considera también como el más largo de la historia, que es más largo que la Biblia, que incluso que las obras completas de Shakespeare, o sea que es una cosa amplia. Así que a ver cómo me explica, señor Miguel Gómez, cómo haces esto en un cómic, cómo te lo resumes o cómo intentas explicarlo. Bueno, pues es, aparte de que el Mahabharata, que no la Mahabharata... Es una historia realmente muy larga. Cuando decimos poema épico, pues para que el público que no sepa no se entienda, es como la Odisea de Ulises y todas estas aventuras, pero ambientado en el mundo de la India, que también es una cosmogonía politeísta, ¿no? Como la griega de nuestra cultura, ¿no? O sea, hay un montón de dioses que se mezclan con los humanos y un montón de aventuras. Entonces, ha presentado a Ifran, porque claro, no parecía bien que presentase yo mi propio TVO. Y el porqué, esto es un encargo que tengo yo hecho de un hombre, Álvaro Enterría, que tiene una editorial en la India, vive allí desde hace ya muchos años. Yo ya he hecho varios cómics para él, uno sobre la ciudad de Benares y otro sobre el Taj Mahal, que sea, le sonará más a toda la gente. Y hace tiempo, porque ya llevo 6 años con este proyecto, pues me convenció para hacer una adaptación de esta historia, que es, como bien has dicho, Da Silva, pues enorme, muy larga, ¿no? Y ya llevo, pues como acabo de decir, 6 años enfrascada en ella, en las aventuras, la lucha por el trono entre los primos Pándavas y los Kauravas, rite tú de Juego de Tronos. Y son, al final van a ser 170 páginas en cómic, pero en la India se publicará todo en un solo tomo, pero aquí en España, José J. de Olañeta, editor, pues que le gustó el proyecto, porque coedita libros también con Indica Books, se llama así la editorial de este hombre, de Álvaro Enterría, decidió también el editarlo aquí en España, pero en un tomo le parecía un riesgo editorial demasiado grande, y entonces va en tres. Acaba de salir el segundo y falta el tercero. El primero se llama Los Pándavas, que es el nombre de los buenos, los primos Pándavas, que son 5 hermanos que llegan al reino, que lo gobierna su tío con un primo, el hermano mayor, que es el malo de todos, Duryodhana. Los nombres es que hay que llevar 6 años trabajando en él para poder aprendérselos, ¿no? Porque son nombres complicados, sí. En él, los álbumes van unos árboles genealógicos que se ha currado el gran Fran Aguilera, compañero del programa, que ayuda mucho a seguir la historia, ¿no? Y luego el tomo 2 que acaba de salir es Draupadi, que es el nombre de la heroína, que, aunque resulte sorprendente, está casada con los 5 hermanos. ¿Con los 5? Con los 5, sí. Porque cuentan que la mujer le pidió a los dioses un hombre guapo, inteligente, fuerte, sabio y generoso. Y los dioses le dijeron a las mujeres que eso no existe ningún hombre así. O sea que vamos a darte 5 y así entre los 5. A ver si llegamos a la mitad. Se te juntan las cualidades que has pedido, ¿no? Entonces, la historia realmente es muy muy larga. El Mahabharata es como un gran árbol de las historias, ¿no? Hay una línea principal, un tronco, y de ahí van saliendo pues muchísimas muchísimas ramas, que cada rama es pues un libro entero, ¿no? Para que te hagas una idea, no sé si os sonará, bueno, alguno hay que estar algo versado en literatura espiritual, el Bhagavad Gita, que es el canto del Señor, que es un libro espiritual muy afamado, dicen que Mahatma Gandhi lo tenía en su mesa de cabecera, ¿no?, en su mesilla de noche, y mucha gente lo valora mucho. Los Hare Krishna, estos que van cantando por ahí en los aeropuertos y por ahí, su libro, su Biblia es este, el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro solo dentro del Mahabharata, ¿no? Es una escena cuando el héroe Arjuna, que esta música que ha localizado Fran con su de un modo inexplicable para mí, es la banda sonora de una adaptación que ha hecho Disney, que se llama El Príncipe Guerrero, Arjuna, que es el más héroe de los cinco hermanos Pándavas, ¿no? Un arquero infalible y un chico muy guapo, muy apuesto, muy todo, ¿no? Entonces es en un momento que va a empezar la gran batalla que se contará en el tomo 3, que se llama la batalla de Kurukshetra, donde es el llano donde se desarrolla esta batalla. Pues Arjuna está en su carro y Krishna es el que hace de auriga, de conductor. Krishna, para que nos entendamos, es un avatar, es la encarnación de Dios, algo así como nuestro Jesucristo, pero en versión india. No, no cuente el spoiler del tercero, que la gente... No, solo estaba explicando lo del Bhagavad Gita, el spoiler. Al final todos acaban muriendo, porque como cuenta la vida de ellos de principio a fin, desde que nacen hasta que se mueren... Claro, pues el final siempre es el mismo, es la muerte, ¿no? El final es el mismo para todos, ¿no? Porque los buenos, ¿no? Los buenos sobreviven, ¿no? No, al final cuenta la vida de todos. Los buenos, pues por supuesto, ganan, pero el precio que se paga es enorme, ¿no? Entonces, bueno, es realmente un gran culebrón, ya os digo, que ríete de Juego de Tronos. Y eso que yo, para hacerle el tebeo, he tenido que sintetizar, ceñirme al arco principal de la historia, al arco argumental, claro, principal. Entonces, ¿el primero salió cuándo, el primer tomo? Primero salió hace un año y medio, un par de años, se llamaba Los Pándavas. Uh-huh. ¿El segundo acaba de salir ahora mismo? Ahora mismo, editado por Olañeta Editor. ¿No? Vale. Y luego es que muchas veces para pedir el título en las librerías, claro, como lo de Mahabharata, pues es complicado, ¿no? Y a veces yo que he ido por ahí por librerías buscando, haciendo, experimentando a ver si lo tienen, pues la persona que está ahí no es capaz de clicarlo bien en el ordenador y dice, no, pues no lo tengo. Y luego vas a la estantería de la librería y lo tienen allí, ¿no? Porque tiene este problema. Pues entonces dice uno, Olañeta Editor, mira ahí entre lo que tiene el catálogo, sí, este editor, y verás cómo aparece por ahí uno con un nombre raro, ese es el que quiero. Es una manera de encontrarlo, sí. Sí. Yo, Gol, creí que ibas a contar que te fuiste a la India a documentarte sobre el COVID. Ah, bueno, es que con tanto tiempo como nos da Da Silva, sí, hombre, yo he estado en la India para documentarme. La labor de documentación ha sido exhaustiva, no solo por lo que yo haya podido recopilar allí, sino porque el editor Álvaro, aparte de financiar el proyecto, pues ejerce como editor, esto es en el sentido americano, o sea que está encima, siempre hay que mandarle las páginas, la revisa, que hay un fallo de documentación, uh-huh, este doti no se anuda así, está así, en fin. El que lo compre y se lo lea, pues como se dice hoy en día, que en este mundo globalizado hay que conocer más de una cultura, ¿no? Si no quieres ser uno como un paleto, uh-huh, pues leyendo el Mahabharata te puedes sumergir, zambullir en la cultura de la India, que es muy rica y muy compleja, ¿no? Y además garantizo que está bien documentado. De acuerdo. Que se van a entretener. Ya es que no tenemos tiempo para más, como decía. Pero fuiste a trabajar, ¿eh? Nada de placer ni nada. Solo allí estabas documentándote y punto, ¿no? Bueno, en este caso el trabajo fue placer, ¿sabes lo que te digo? Vale, vale, vale. Estaba el viaje pagado por el editor, pero era un viaje de trabajo, pero al mismo tiempo muy placentero. Bueno, pues Olañeta Editor, que va a ser más sencillo. Vamos allí y lo pedimos así en las librerías y encontramos ya ese segundo volumen. Perdona, un segundo solo. El día 6 de julio lo presentaré en Cáceres, capital, en la librería Libros y Café. Libros y Café, el día 6 de julio en Cáceres lo presenta. Sí. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí este ratito. Venga, gracias a ti. Nosotros seguimos recorrido porque, bueno, llegan los compañeros de los informativos y tenemos, la radio sigue funcionando y dando vueltas una y otra vez. Nosotros nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, a la misma hora mañana. Hasta entonces. Hastina purmana dekhe hastina. कोई पुकारे अर्जुन उसको मन में ना तो ताता खैया ओए दरिया